Buen día, Carlitos, buen día para toda la audiencia. Y muy bien, no me va, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Tan mal no te va, gordito, dijo. Dijo Alfonsín. Nah, bien, acá estamos. Bueno, recién estuvimos mirando y bueno, decidimos suspender la carrera porque realmente llovieron 45 milímetros antes de ayer. Ayer estuvo muy feo, muy nublado y hoy, bueno, hay una niebla espesa que moja, así que estuvimos mirando el pronóstico también, dan lluvia para el domingo, así que bueno, creo que decidimos acertadamente suspenderla para el otro fin de semana porque la gente si no se tiene que trasladar y estamos todo muy caro como para hacer movidas y no poder realizar la competencia, así que creo que por otro lado la mayoría de los que ya saben se pusieron contentos porque estaban muy ajustados con los autos, con los tiempos, así que bueno, pero veamos. Van a encontrar este año, en este inicio del campeonato, cosas que no hayamos visto en el circuito de la rueda? El circuito está siempre igual, está todo parquizado, todo el pasto cortito, eso nos obliga, la suspensión nos obliga a trabajar otro poco, porque vamos a tener que volver a cortar el pasto, pero realmente está muy lindo, muy prolijito, y bueno, hay parrillas, lo único que está un poco cara la carne, pero veremos de conseguir en algunos lugares donde hay carne barata. ¿Habrá? Y bueno, dicen que sí. Pásame el dato. Así que no, está muy lindo y bueno, ojalá nos haga un lindo fin de semana, que es lo que queremos todos los fierreros y bueno, sobre todo lo de la gente del club para poder que la gente nos acompañe, que vaya a ver un buen espectáculo y bueno, poder recaudar para seguir manteniendo el club y progresando, ¿no? Seguro. Pedro, bueno, te vamos a estar convocando seguramente la semana que viene para dar la buena noticia, ¿no? Que se hace, ojalá. Sí, ojalá que sí. Bueno, esto, a vos también te beneficia que se suspenda, porque tenemos otra semana más de publicidad y todo esto, ¿viste cómo es? ¡Que llueva! ¿No? Nada, así que, bueno, pedir disculpas, bueno, a la gente por algo que no podemos hacer, pero bueno, vamos a hacer fuerza para que el otro fin de semana nos haga un lindo fin de semana y bueno, que haya mucha gente que venga a disfrutar del lugar, del día, del predio y de las carreras de auto que tanto nos apasionan. Bueno, Pedro, sos el primer alvearense con el que hablo hoy al aire, así que en voz quiero saludar también a toda la gente de Alvear por el patrón, hoy es San José, patrono de General. Exacto. Alvear, así que un saludo grande y feliz día. Bueno, muchísimas gracias y bueno, un saludo para toda la gente de la zona que tanto escucha tu radio y bueno, para Saladillo especialmente, donde tengo tantos amigos, así que tengan también una buena semana. Buenísimo, Pedro, un abrazo grande. Adiós, chau. Hasta luego.